toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Asumir la corporalidad individual como territorio propio e irrepetible permite ir fortaleciendo el sentido de afirmación de su existencia, de ser y estar en el mundo, que va dando cuenta de cómo ha vivido este cuerpo en su historia personal, particular y temporal. Esas diferentes manifestaciones y expresiones de los patriarcados y todas las opresiones derivadas de ellos. Recuperar el cuerpo para defenderlo del embate histórico estructural que atenta contra él se vuelve una lucha cotidiana e indispensable, porque el territorio cuerpo ha sido milenariamente un territorio en disputa por los patriarcados para asegurar su sostenibilidad desde y sobre el cuerpo de las mujeres. Recuperar y defender el cuerpo también implica, de manera consciente, provocar el desmontaje de los pactos masculinos con los que convivimos. Implica cuestionar y provocar el desmontaje de nuestros cuerpos femeninos para su libertad. Es un planteamiento que nos invita a recuperar el cuerpo para promover la vida en dignidad desde un lugar en concreto, a reconocer su resistencia histórica, su dimensionalidad de potencia transgresora, transformadora y creadora. Con estas palabras de Lorena Cabnal, en un pequeño texto del 2012 que se llama Feminismos Comunitarios, queremos iniciar el programa número 21 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, recuperando esta dimensionalidad también del cuerpo y del territorio, que será un eje para pensar este programa de hoy, por la gente invitada, por quienes van a hablar, y también por nuestro interés y nuestra reflexión final, que estará vinculada a todo eso. Queremos entonces iniciar el programa con, como siempre, con un saludo para Coti, la gran compañera que está trabajando bastante, por suerte, y así que queremos simplemente saludarla, mandarle un abrazo enorme. También un saludo enorme a Seba, que no nos estamos viendo tanto, aunque nos cruzamos hace poquito, y que él es el encargado siempre de hacer magia con todos estos audios que estamos tratando de componer en este contexto de pandemia, en función de que la Legión Nocturna salga al aire. Así que con estas palabras damos inicio a esta nueva iniciativa, idea, propuesta, este deseo también, que es la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, por FM de la Azotea. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Iniciamos entonces este programa número 21 de la Legión Nocturna con un interés particular de poder pensar las prácticas en principio corporales, en un sentido de la corporalidad expandida y una relación de cuerpo-tierra también, que mucho tiene que ver con las prácticas de composición colectiva, ¿no? De las prácticas políticas de relación, de economía popular también. Y antes de dar comienzo a esta nueva parte y a este tema particular que queremos conversar hoy, sí recordarles que para comunicarse con la Legión Nocturna en este contexto que estamos de pandemia y de aislamiento en principio, o distanciamiento social, en este caso estamos distanciados del estudio, así que queremos dejarle los contactos para comunicarse, y quienes quieran, quienes deseen compartir alguna idea, algún escrito, lo que sea que les interese, lo pueden hacer La Legión Nocturna, ya sea por Facebook o por Instagram, que son las dos redes sociales que están disponibles hoy, y asimismo también, si no en todo caso, llamar a la radio, pero preferimos que sea por esas redes, ya que como no estamos yendo al estudio, la manera que tenemos de recibir los mensajes siempre es por las redes sociales. Así que bueno, con esa intención queremos presentar en esta nueva parte, en este fragmento del programa, un colectivo, podemos decir, que se dan a llamar AINI, Vecinos en Comunidad, que se dieron a llamar así a partir de una tercera asamblea, luego de este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, que trajo muchas complicaciones, desde luego. Todos estamos viviendo un tiempo bastante complejo y viendo la realidad, sobre todo económica, y la complejidad en el sentido que realmente hay mucha diversidad de experiencias al respecto de toda esta situación. Y en este caso particular nos interesaba conversar con Brenda, que forma parte de este colectivo de vecines en comunidad, que, como decía, se constituyeron y se dieron ese mismo nombre porque un compañero dijo: acá lo que está pasando es AINI, ¿no? Esto del amor mutuo y la reciprocidad. Y ahí empezó a tejerse una intención que ya venía latiendo en lo profundo, subterráneamente. A veces esas cosas suceden, y suceden muy de buen grado, ¿no? Que todavía no están nombradas, pero ya están muy presentes. Y esta práctica del AINI, de la reciprocidad, del amor mutuo en sentido de acompañamiento, de solidaridad, podemos llegar a decir también. Creo que vienen bien esas palabras. Más allá de lo que puedan llegar a tener de fondo, creo que son buenas palabras para poder dar cuenta de esta intención que se está proponiendo acá en el norte de Mar del Plata, que es una especie de región que va de Mar de Cobo hasta Santa Elena y abarca unos 10 kilómetros, donde participan en el grupo cerca de 140 personas y tiene un alcance de 60 familias. Esta organización que se hace habitualmente de asamblea en asamblea, donde participan unas 20 y tantas personas de manera presencial, al menos para componer, para organizarse. Y en esas asambleas lo que se comparte es el modo de organización, y yo creo que en ese punto me parece que da cuenta de cómo se fueron armando muchas cosas que hoy están funcionando y que están acompañando, colaborando a poder sostener, sobre todo materialmente, que es lo que evidentemente este tiempo requiere, una cierta materialidad para poder sostener la realidad que está trayendo todo este confinamiento, pero también y muy necesariamente desde el lado del afecto, donde vemos que hay un acompañamiento, una asistencia, una charla. Y lo interesante de todo esto también, y es necesario destacarlo, es que me parece que son prácticas que están por fuera de las prácticas partidarias, de las prácticas estatales, que sí tienen una funcionalidad necesaria también en muchos de los casos y oportunas, sin negarlas, por supuesto. Sí estamos diciendo que el valor y la virtud que tiene esta organización es que está autoconvocada, y esa necesidad colectiva que nace desde la propia autoorganización es la que estamos valorando desde la Legión Nocturna. Así que dejamos en palabras de Brenda, la compañera Brenda de AINI, Vecinos en Comunidad, y que nos cuente un poco su experiencia. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Brenda, soy de Santa Clara del Mar. Bueno, esta pandemia me tocó de cerca, no puedo trabajar. Mi trabajo, que es una heladería, cerró. Mi marido trabaja en un taxi en Capital y va y viene, y no puede ir tampoco porque si se va no puede volver a entrar, y es paciente de riesgo. Así que estamos desde el 18 de marzo en casa, encerrados, sin trabajar y comiéndonos las reservas del verano. Cuando se acabaron, ya se me prendió la alarma y me pude poner en contacto con una amiga, que vi que publicó fotos de unos bolsones de verdura. Entonces le pregunté de qué se trataba. Y con muy poca explicación me metió en el grupo. Me puso en contacto con una chica que organizaba las listas de las familias receptoras. Y enseguida, obviamente, me ofrecí a ayudar en lo que se pueda, porque, bueno, es la primera vez que me toca estar del lado de tener que pedir ayuda. Y no es lindo, es difícil, bastante difícil. Y uno por ahí, si en ese recibir da, se hace un poco más leve. Y bueno, y casi sin darme cuenta estaba embolsando verduras con un grupo de gente que recién conocía, muy, muy copados, pero no sabía bien quiénes eran, ni cuál era la función, ni cómo se habían organizado y armado. Y con el correr de las entregas iba más o menos atando cabos y entendiendo un poco más de qué se trataba. Empecé a participar de las asambleas y bueno, lo que había planteado yo era de presentar el grupo con alguna nota para que la gente que recibía la caja sepa que se trataba de un grupo de vecinos y que era una actividad de reciprocidad y de un ida y vuelta, y no éramos nadie ni del municipio, ni de una iglesia, ni asistentes sociales. Estamos ayudando a la gente. Que era lo que le pasaba a la gente cuando yo le llevaba las cajas, que hacía los repartos también, que no me confundían con alguien del municipio. Bueno, empecé a participar de las asambleas y ahí más o menos iba entendiendo de qué se trataba, que eran vecinos que hacían esto para ayudar a familias que no podían. Habían dos chicas, yo y otra chica más, que éramos familias receptoras y que participábamos activamente. Y bueno, ahí un poco surge el tema de ir a visitar a las familias, por esto de que la gente nos conozca, que sepa que somos un grupo de vecinos, que no pertenecemos a ninguna entidad, y que lo que se está buscando es no la caridad, que representa como algo dispar, sino que era algo más bien comunitario y de reciprocidad y de unida y vuelta. Y para eso me pareció piola, en este hecho de visitar a las familias, de ofrecerme yo como receptora que era de las cajas para ir a hacer esas visitas, como para que sea más de igual a igual con el que estaba recibiendo. Y bueno, empezamos a visitar a familias para que entiendan este grupo de qué se trataba y que se sumen a participar, ya sea ofreciendo su mano de obra para los armados o lo que sea, o vender rifas para recaudar fondos para poder seguir comprando los bolsones y la ayuda. Y que esto no se corte, porque si no es como que salía siempre del mismo lugar y en algún momento podía llegar a haber alguna carencia. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Agradecemos entonces a Brenda por su participación y por sus palabras, creo que muy, muy precisas al respecto de esta práctica, ¿no?, que están generando el grupo de vecinos en comunidad AINI. Y a nosotros nos intrigaba un poco a qué se referían con esta idea de AINI. Y entonces apelamos a un escrito que se publicó recientemente el 19 de junio de este año, hace apenas cuatro días, en una página que se llama Wiyak. Y ahí se cuenta que el AINI cobra especial importancia como principio esencial para salir de esta crisis global. El AINI se cuenta que era solo un sistema económico que consistía en el intercambio de productos y la ayuda mutua que se practicó en las antiguas sociedades precolombinas. Y sin embargo, los sabios amautas, que aún existen en nuestro tiempo, afirman que el Aini era mucho más que eso, era una filosofía completamente distinta y ajena a las filosofías occidentales. Para los sabios amautas, el Aini era una forma de vida para nuestros antepasados andinos y amazónicos, practicado desde los albores mismos de la civilización andina, probablemente desde hace más de 5.000 años, ya que se han hallado indicios de esta práctica en la antigua civilización Caral. En nuestra actualidad, esta filosofía parece recobrar fuerzas en las comunidades nativas andinas y se ha convertido en una manera efectiva de hacer frente a la crisis en la que nos ha sumido a todos en esta pandemia. Hace poquito en una publicación se mencionaba esto, ¿no? Se cita este fragmento. El actual contexto de crisis global nos muestra las principales fortalezas y debilidades de los sistemas de vida más importantes: la salud, la educación, la economía y sobre todo la protección, la seguridad. Y nos enseña que los problemas que afectaban a otras personas ahora también tocan las puertas de nuestras casas. Así que estamos ante una oportunidad para repensar las sociedades que estamos construyendo y reconocer si nuestra forma de vida es sostenible con la misma vida, ¿no? Por esa razón, el Aini cobra especial importancia, sobre todo para enfrentar esta crisis global. Esta filosofía ancestral permitió al Tahuantinsuyo ser un estado exitoso. El antiguo gobierno andino, ¿no? Incaico. Se permitieron hacer obras de gran envergadura y acabar con el hambre y la exclusión sin el uso de dinero, cosa que no pudimos alcanzar, ni menos superar, en estos 200 años de la era republicana, dada a las falencias de la filosofía, los sistemas de vida traídos desde Occidente, donde se prioriza el uso del dinero y se excluye a quienes no poseen el recurso, ¿no? Por eso también se están haciendo más visibles los problemas fundamentales de la población, evidenciando dónde son más profundas las brechas sociales y cuáles son los rostros de la vulnerabilidad y la exclusión social. Por eso, ante este panorama, el Aini está presente en las respuestas de las comunidades que trabajan en solidaridad por el bien común. Es lo que reflejan las imágenes de los camiones cargados de naranjas, piñas, mandarinas, yucas, carambolas y limones que llegaban desde la región tropical de Palos Blancos a La Paz, Bolivia. Un acto de solidaridad horizontal entre comunidades que se ha repetido en diversos lugares de este país andino. Un gesto de quienes tienen algo para ofrecer hacia su comunidad y de quien sabe recibirlas, convencida de que algún día devolverá ese cuidado reforzando el bien común y el cuidado mutuo. Esto es lo que se resalta en esta nota, que finaliza con lo siguiente. Desde este punto de vista se dice que es indispensable fortalecer nuestros lazos de solidaridad. Y ahí remarca, ¿no? Aini. A nivel global. Hagamos que el Aini logre hacerse más viral dentro de las redes sociales, como una buena alternativa para hacerle frente a esta pandemia. Eso sucedió hace poco, cuenta este portal, WILAC, con la tierna historia de doña Albertina Flores, una humilde anciana cajamarquina que regaló parte de su cosecha para los afectados del COVID-19. Ella tuvo que caminar muchos kilómetros con sus productos a cuestas para hacer llegar su ayuda. Noble gesto que más tarde fue compensado con más ayuda para ella de parte de personas que conocieron su historia. Eso es el Aini. Ancestral filosofía de nuestros abuelos que aún subsiste en los corazones de los andinos y que se resiste a desaparecer en un mundo globalizado donde priman, obviamente, las filosofías occidentales, las competencias, las individualidades, la acumulación excesiva y esta especie de expresión bien capitalista de rapiña, de fagocitación, que lamentablemente sostiene mucho la sensibilidad urbana de las grandes capitales, y que no sé por qué se ha contagiado colonialmente en que es la lógica global. Y pese a todo eso, parece volver a renacer, y quizás ha vuelto para quedarse y formar parte de los cambios que se avecinan tras esta crisis a nivel mundial. Un espíritu muy profundo, muy resistente, que subyace en esta ancestral filosofía de nuestros abuelos, de nuestros antiguos, que inevitablemente, pese al tiempo, pese a la dura batalla que enfrenta esta crisis a nivel mundial, inevitablemente hay un hilo de vida que se va tejiendo, y se va tejiendo en lo profundo de nuestra tierra y de nuestro cuerpo tierra, ese que bien Lorena Cabnal decía que es necesario volver a dar su potencia vital, que desde luego posee desde hace mucho tiempo. Queremos entonces, para terminar este breve comentario al respecto de esta idea que se viene tejiendo acá en el norte de Mar del Plata, esta idea del Aini, y por supuesto saludar y agradecer muchísimo a todas esas personas, a esas 60 familias que están componiendo todo este trabajo. Y en mi caso saludar a Brenda sobre todo y a Cata que facilitó estos audios y este contacto. Y la nota también, porque también de ella me llegó esta nota sobre el Aini. Así que agradezco mucho su colaboración. Pero más todavía, todo lo que están haciendo a diario, cada vez que se reúnen, cada vez que visitan a cada familia, cada vez que se encuentran, que acompañan, creo que ahí está esa entrega necesaria que excede todo tipo de fama, ¿no? De reconocimiento inmediato a nivel, prensa, sino que aparece en el reconocimiento sincero de un rostro alegre, de un abrazo, de una sonrisa, y creo que ese es el reconocimiento fundamental de este Aini. Así que para finalizar esta parte del programa, queremos entonces escuchar una vez más a Brenda un breve audio sobre su experiencia al respecto de todo esto, y después continuamos con nuestro habitual ya manifiesto. Así que seguimos ahí en La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Como experiencia personal, y por ahí se extiende a más gente, me parece que esto de la pandemia nos sacó a todos un poco de nuestra zona de confort, y bueno, te hace por ahí encontrarte con tus miserias, encerrado en tu casa, y el poder tomar la decisión de salir y juntarme con este grupo de vecinos y hacer estas acciones. Y buscar el ida y vuelta y contactarte con los vecinos en distintas situaciones hace que uno salga un poco más fortalecido, enriquecido de toda esta pandemia y con más crecimiento. Eso yo creo que es lo que me está pasando en este grupo. Estoy creciendo de una forma distinta, que por ahí en la vorágine del trabajo y de la familia y de las cosas, de la rutina, que siempre te deja un poco espacio para pensar y reflexionar, todo esto nos vino bien para ser un poco más sensibles a lo que necesita el otro y lo que necesita uno, más allá de lo que es material. Nada, me quedo con eso, con el conocer gente muy interesante y que enriquece mucho a mi persona. Nada más. Gracias. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. El manifiesto de esta semana es un manifiesto un poco extraño, pero creo que por extraño también nos interesaba compartirlo. Se trata de un manifiesto, una serie de puntos que marca un movimiento de, así como se denomina, un movimiento de ficción especulativa, de arte, moda y activismo que busca responder e interiorizar la cuestión de cómo es una civilización sostenible y cómo podemos llegar a ella. Este manifiesto, esta serie de puntos, son unos 18 puntos que leeremos muy, muy rápidamente, forman parte de lo que se conoce como el Solar Punk, que es un movimiento que fomenta las visiones optimistas del futuro acerca de los problemas medioambientales actuales, como son el calentamiento global y la contaminación, así como la desigualdad social. El Solar Punk abarca un espectro de artes y géneros como la literatura, la arquitectura, la moda, la música, los juegos. Hay algo de todo eso en esa temática que gustan de trabajar en, vinculadas a las energías renovables, a la tecnología en general, para tratar de generar una visión de futuro, como dicen, positiva para la humanidad. Pero también aborda el uso de los medios menos tecnológicos para reducir emisiones de carbono, como sería el caso de la jardinería o la permacultura. Por eso queremos compartirles este manifiesto Solar Punk que inicia diciendo: somos Solar Punks porque nos han arrebatado el optimismo y tratamos de recuperarlo. Somos Solar Punk porque las únicas otras alternativas que hay son el negacionismo o la desesperación. El Solar Punk es una visión de un futuro que materializa lo mejor que la humanidad puede lograr. Un mundo post-escasez, post-jerarquía, post-capitalista, donde la humanidad se concibe a sí misma como parte de la naturaleza y las energías limpias reemplazan a los combustibles fósiles. El punk en Solar Punk habla de rebelión, contracultura, poscapitalismo, decolonialismo y entusiasmo. Se trata de ir en una dirección distinta de la corriente mayoritaria, que cada vez va más hacia un lugar terrorífico. Solar Punk es un movimiento tanto como un género. No se trata solo de las historias, sino también de cómo podemos llegar hasta ellas. Solar Punk abarca una diversidad de tácticas. No existe una única forma correcta de hacer Solar Punk. Hay, en cambio, diversas comunidades por todo el mundo que adoptan el nombre y las ideas, construyendo pequeños nichos revolucionarios y autosustentables. El Solar Punk proporciona una nueva y valiosa perspectiva, un paradigma y un vocabulario a través del cual describir un futuro posible. En lugar de adoptar el retrofuturismo, el Solar Punk mira plenamente hacia el futuro. No es un futuro alternativo, sino un futuro posible. Nuestro futurismo no es nihilista como el cyberpunk y evita las tendencias potencialmente cuasi reaccionarias del steampunk. Se trata de ingenio, creatividad, independencia y comunidad. Solar Punk enfatiza la sostenibilidad ambiental y la justicia social. En el Solar Punk se trata de encontrar formas de hacer la vida más maravillosa para nosotros en el momento presente y también para nuestras generaciones posteriores. Nuestro futuro debe implicar la reutilización y la creación de cosas nuevas a partir de lo que ya tenemos. Imagina que las ciudades inteligentes se sustituyen a favor de la ciudadanía inteligente. Solar Punk es consciente de la mutua influencia histórica que la política y la ciencia ficción han tenido entre sí. El Solar Punk reconoce la ciencia ficción no solo como entretenimiento, sino como una forma de activismo. El Solar Punk quiere contrarrestar los escenarios de una tierra agobiante, una brecha insalvable entre ricos y pobres, y una sociedad controlada por corporaciones, no dentro de cientos de años, sino al alcance de nuestras manos. Solar Punk trata de cultura creativa joven, de soluciones locales, de redes de energías locales, de formas de crear sistemas con funcionamiento autónomo. Se trata de armar al mundo. La cultura Solar Punk incluye a todas las culturas, religiones, capacidades, sexos, géneros e identidades sexuales. El Solar Punk es la idea de la humanidad que la humanidad logre una evolución social que abarque no solo la mera tolerancia, sino una compasión y aceptación expansivas. La estética visual del solarpunk es abierta y evoluciona. Involucra las tecnologías adecuadas, el art nouveau, involucra también la reutilización creativa de la infraestructura existente. Y también convoca a Hayao Miyazaki. Innovaciones al estilo Hudgad del mundo no occidental. El solarpunk se desarrolla en un mundo construido de acuerdo a los principios del nuevo urbanismo, del nuevo peatonalismo y la sostenibilidad ambiental. En definitiva, el solarpunk es una composición diversa que tiene espacio para la espiritualidad y la ciencia en su coexistencia. El solarpunk, como dicen, es bonito, puede pasar y pasa ahora. Esa es la comunidad solarpunk en este manifiesto que han escrito hace unos 10 años aproximadamente, más o menos allá por el 2012, y que se han empezado a reunir y a pensar y a expresar desde ya el 2008. Queríamos compartir entonces este manifiesto muy brevemente de este movimiento, el solarpunk, y con esto queremos dar terminada esta sección de manifiestos de este programa número 21 de la Legión Nocturna, y continuamos por FM de la Azotea hacia nuestra agenda ya para encaminar la segunda parte del programa. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna.